Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmaditos? Pero que no entramos, pero que no damos más de la emoción. ¿Cómo andan mi querido y liberado Briggs y mi sensual señorita Gray? Hola, Zetita, ¿cómo estás? Hola, Briggs. ¿Qué tal, Gray? ¿Qué tal, Zeta? Y estamos todavía así como choqueados, como... ¡Pero que habéis llorado! ¡Pero que hemos llorado! ¡Vamos a decirlo con todas las letras! ¡Me tiemblan las patitas! ¡Pero que el corazón que me late como burro sin mecate! Vamos a contarle un poco a la gente que ha pasado... Para nuestra audiencia que no entiende por qué estamos tan emocionados, vamos a decirle que el día jueves... Good Karma Radio Show tuvo el honor de entrevistar al señor Per Gessle. ¡Pero no, aplausos! ¡Pero aplausos! ¡Pero que el Shinji baila como loco! No solamente eso, se habrán dado cuenta que tenemos una nueva, un nuevo saludo de apertura en el cual nos dice, hola amigo. A ver si, hola Pulpito, ¿cómo estás con esos tentáculos tan bonitos que tienes? Si le das otra vez al saludo, que lo vamos a escuchar. The Good Karma Radio Show. This is Fair from Roxette. Keep it up. Una vez más, para que se nos fije. Sí, sí, sí. Hola, amigos de Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Hola, amigos de Good Karma Radio Show. This ¿pero is por Pear qué? From Roxette. Keep it up. Porque somos los amigos. Así ha dicho. Hola, todos los karmadictos y los que hacemos el programa. Pulpo, el Guesle es tu amigo, que te invita a la casa a comer un helado. Hola, amigos. Realmente era nuestro amigo. Chicos, no puedo creerlo. Sí, lloré, Zeta. Quiero que sepas, lloré y mucho. O sea, la emoción me desbordaba. Sí, que me han... Sí, tus caras, por Dios, en el Zoom a veces parecían la de una amiga Silvana cuando decía video, video, video. Estaba igual así como, ¡ay, es el perguesle! Sí, como que la enagua, diría la vieja, la enagua le bailaba. De todas maneras, sus caras, chicos, no se quedaban atrás, ¿eh? No, no. En la mía, la de Karim, la de... No, la de Karim, creo que sí, también principalmente. O sea, hola, señor, por favor, ponga un poco de cordura. Que Karim te iba corriendo un poquito. Me quería quitar de plano. El objetivo de ella era quitarme del plano, tirarme de la silla y quedarse viéndole al Guesle, nada más. Que se ha puesto muy bonito ese hombre, ha puesto esa camisita. Sí. Que no la había usado en otras entrevistas. Y nada, la verdad que se ha portado como un señorito inglés a pesar de que es sueco. Pero bueno, tenemos todo un programa para hablar de la entrevista, así que vamos con... Los vamos a llenar de información respecto de la entrevista. De esta manera, Good Karma pasa a formar parte de uno de los medios de Argentina que tuvo el privilegio de tener esa nota. Porque vamos a enumerarlos. Primero fue... Perros de la Calle. Perros de la Calle. Le siguió Clarín. Sí. Luego de Clarín... Canal 13, MTV. Y luego de MTV, a ver, mis queridos karmadictos, Good Karma Radio Show. Y ahí se acaba el pastel. Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Y saben qué, la porción de torta última le hemos comido nosotros. Le hemos comido el pastel al Perguesle. Más de una niña le habrá querido soplar la vela, pero no nos vamos a meter en ese tema. Eso la semana que viene, que se cumple. Sí, tal cual, sí. Ahí sí, ahí esa para el cumpleaños. Hablando de cumpleaños. Sí. Vamos a arrancar con un besaco y lo dejo a mi amigo Brix que diga todo. Un besaco al querido Currox de Rosario que está cumpliendo 32 añitos porque es un niño. Es un niño. Es un niño y ahí está. Yo quiero agregar años. Otro saludo de cumpleaños a mi amiga Guadalupe que también hoy está cumpliendo años. Así que besos para Guadalupe. Muy bien, ahí muy vamos. Muy bien, tenemos. Para el Currox y para Guada. Sí, sí, sí. Muy bien, Pulpito, atento ahí. ¿Sí? De todas maneras, después preparé el feliz cumpleaños de Kayak. Hola, para pasarlo en los... Genial, y también ha cumplido el TED, pero bueno, después los dejamos otra vez más. Sí, vamos con el Brix. Después pasamos el feliz cumpleaños en el momento de saludos. Que el Brix se sale por decir todo el speech de las redes y muy bien que se las ha aprendido a lo largo de este año y cuatro. Por supuesto, y hoy más que nunca queremos que la gente se empiece a comunicar con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. También tenés nuestro Facebook, Good Karma Radio Show, y nuestro Instagram, Good Karma Radio Show. Por supuesto. Anda medio así como perdido Z, ¿no? No, sí, porque estamos transmitiendo en el Insta y nos ha pasado porque Corín no sabe resolverlo. Ella solo sabe ver al Perguesle y babosearse en el Zoom. Y quitarme de la silla. Y obviamente no sé qué habrán dicho, pero seguro que tenemos un Instagram. Claro. Que es Good Karma Radio Show. Y a ver a qué niños la hemos cagado y le hemos puesto Good Karma Radio 1. A nuestro Twitter. Muy bien, obviamente. Y también nos podéis seguir en TikTok, que seguro que... Lovesy se ha hecho famoso y se está hinchando a ganar dinero en el TikTok. Y no se olviden de entrar a nuestro canal de YouTube que está la entrevista. Por supuesto, pero por niños, supuesto. A ver esa entrevista y a vernos las caritas. A ver estas caritas tan bonitas que Dios nos ha dado. Y si nos quieren escuchar el día de hoy, aparte de poder escucharnos a través de la radio y el dial, pueden bajarse la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre, tiene una interfaz muy amigable y tiene un botoncito con el cual ustedes pueden comenzar a mandarnos mensajes y fotos y todo lo que quieran a partir de este momento. Sí. Por supuesto. Laura Crow ya nos está mandando felicitaciones por la entrevista. Pérez dice que le encantó. Excelente, besos. Es una genialidad. El botoncito de la app de la Vox lo hemos secuenciado con el teléfono del Gessle. Así que todo lo que mandéis va directo al teléfono del Gessle. Así que, a ver, niños, queremos que, no sé, que le hagan saber al Gessle que cumpla años y todo eso. Así que vamos, que está todo secuenciado. Perfecto. Sí, vamos. Bueno, bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a mandar los temas ya o sí, quieren decir algo más? No, vamos a los vamos temas. Vamos a mandar vamos los temas turrón, porque necesitamos empezar este día, porque fue una semana hermosa para eso, nosotros. Así que hoy vamos a arrancar con necesitamos todo, bailar un poco y sacudirlos. Mucho power, más power. Mucho power, mucho, mucho power. Así que vamos con Piece of Cake y después de Big Love. Karma Radio Show. I am busy doing nothing. I am on my own. There is no hot water. I can't find my comb. My jeans are smelling funny. My records, they're all torn. The zombies on the TV, they won't leave me. Show me a good time. I'm dead as disco on my own. I'm doing wrong. The beat is really steady, but I don't know the song. But me and you make it safe and sound. Me and you make the wheels go round and round. Life's a piece of cake when you are gone. Good Karma Radio Show. Looking at you. Ella guarda los secretos del pasado. Flashbacks. Life. Y así estamos, así entramos en este clima de flashback. Pero como me gusta Tainted Love, por Dios, pero para que me encanta. Todos agitados. Tal cual. Esto es así, a ver, vieron que siempre les traigo como una temática de por qué elijo los temas y que tienen un motivo, algo en particular. Hoy no. Hoy no. Oye, el motivo es porque se me cantó. Porque estoy que flipo con el perguesle y se me ha cantado el enagua. Tal cual, entonces hoy simplemente lo que dije. O sea, ahí estamos. ¿Qué? ¿Cómo ahí estamos? ¿Qué pasó? O sea, ahí está. Fue por decisión tuya porque querías. Yo hoy decidí que eso era lo que voy a pasar. Se va a escuchar de cortina Tainted Love. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. ¿Tenía que coincidir con lo que vas a pasar? No. No. No hay por qué. No hay por pero qué. Como me encanta Soft Cell, es cortina. Es tu cortina, tu momento. Lo elegiste vos. Claramente, claramente. Y además, a ver. Oh, para mí, ¿qué tú quieres un Tainted Love con el Gessler? Y este tema es como así, como muy. Como transparencia, niña, como la que te has traído hoy. Como que si te belgues le así en el Zoom. Ah, no sé qué, no sé en qué termina. Suspende su meeting. Hoy largó los cueros y trajo esos, ¿qué son? Encajes. Ay, tules. Dios mío. Pero, estos compañeros que yo tengo de programa que. Pero que se ha venido con los encajes. Quiere un encaje. Hacía calor para los cueros hoy. Sí, hoy hacía mucho calor. Se ha disfrazado de Lego. Quiere encajes. El Lego es encastres. Encaja, todo encaja, niña. Si le pones voluntad, pero que todo encaja. Ay, Dios mío. Bueno, nada, la cuestión es que. Y no me dejan hacer el segmento. A ver, con postura que la gente del Insta se impacienta. Claro, y quiere ver y además las transparencias. Nosotros queremos ser profesionales, chicos. Sí. Toda la semana hablando de nuestro profesionalismo y así estamos. Pero hablando de transparencia, ¿se dan cuenta? Hoy se pone seria toda la señora locutora. ¿Qué tuvimos esta semana? Unos sueños hermosos. Por eso traje para el primer tema, para arrancar la tarde, Dulces Sueños de Eurythmics. Some of them want to get

los que le habían despertado los sentimientos más alegres y los sentimientos más tristes, ¿no? Claro. Al referirse al tema de Good Karma, bueno, hizo mención a también cómo ya le costaba un poco a María esa instancia. Exacto. Ahí se nos puso emotivo porque él nombraba, ¿no? Nombró con mucho énfasis las cosas que le habían causado alegría, alarmar, o sea, como vos decís, nombró estas dos canciones. Y después, cuando empezó a reflexionar sobre el momento triste, dice, si bien Good Karma había sido un momento muy alegre. Sí, que es un álbum que le gusta mucho. Es un álbum que le gusta mucho. Me encantó escuchar que diga eso. También le trae un recuerdo muy triste, que es la enfermedad de Marí. Claro. O sea, verla a Marí, que le costaba tanto aprenderse los temas. Y que Marí no podía dar al 100%, que él dice, yo escribía las canciones y Marí, como siempre, quería involucrarse al 100% y se daba cuenta de que ya no podía hacerlo. Claro. Y que renegaba mucho de eso. Entonces, dice que si bien es un álbum que le da un balance. Sí, que es Good Karma, es un álbum que le da mucha gratitud porque le gusta mucho también. En la realidad, a él le trae los recuerdos que lo asocia a, bueno, a la enfermedad de Marí. Exactamente. Y se ha puesto como así, muy melancólico el video. Sí, sí. Y ha sido muy bonito. Me daba ganas de apapacharlo. Es que nos daba escalofríos escucharlo tan cercano. Sí, fue, no sé si a ustedes muy les pasó. Muy cercano. Hubo muchos momentos, pero era como una charla de café. Sí, sí. Mucha gente me ha dicho que era la primera vez que Gessle hablaba con tantos sentimientos sobre Marí. Convengamos que en las otras entrevistas tenía puesto un cassette. Era generalmente siempre sobre lo mismo. Y aquí como que ha ido un poquito más allá. Sí, ahí, se explayó. Al fondo del turrón. Se explayó un poquito más, exactamente. Che, no comparto con él tanto el Highland. No sé dónde ha sacado el Soul Deep, porque la verdad que había estado editado en el maxi de Charcha Viajar. Pero bueno, eso es un señor grande que no colecciona los CDs como nosotros. Pero no está dentro de... O sea, este mix no está editado oficialmente dentro de todos los álbumes oficiales, sino en uno de los singles que sale. Es un spin-off. Está en el single, tampoco señor Oiga me está dando un inédito. Igual, vuelvo a lo mismo, si es una muy buena versión, Soul Deep. Pero no, hay montones de otras cosas a mi gusto que son... Hot-blooded. Sí, a mi gusto son mucho mejor que Soul Deep. Pero bueno, es el pensamiento de Gessle y lo respetamos. Lo respetamos porque lo queremos y porque lo amamos. Y porque, nada, Gessle, que venite pa' aquí, niña. Así que bueno, nos marcó esos dos temas. El otro tema es Let Your Heart Dance With Me. Va a ser el... No, que ahí me estaba por decirle en la entrevista, porque tengo una curiosidad. Nadie escucha que Marí diga heart. Escuchamos Let Your Dance With Me. Realmente no se escucha el heart. ¿Por qué ha sido así? O por si es algo que se decidió. O que quizás Marí tenía problemas con... Todos sabemos que Marí en la última parte... No, en la última... En el último tiempo de Marí tenía mucha dificultad con la dicción. Uh-huh. Pero digo, hay cosas que se pueden corregir y no lo han hecho, lo han querido dejar así. Así que debe tener un porqué. Seguramente. En la próxima entrevista. Es lo mismo que... Nos lo anotamos para la próxima. En Piece of Cake, cuando Marí dice Me and You, hay una parte que lo dice muy claro, pero al principio nunca dice Me and You. Dice miau. Miau, miau. Sí, es un miau. Nunca dice Me and You. Sí, después lo dice claro. Dejemos de criticar y por favor, no, poquito. No, estamos hablando bien. Subime Let Your Heart Dance With Me. To fall in love, it got so simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. FM Radio Box. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. Nada. GK en vivo. Deja de tocar. Pero por Dios, cómo me gusta este tema. Mari me vuelve como que me flipa. Y escuché la cortina y como que quiero escuchar Proud Mary ahora. No sé por qué, pero digo, vamos a cambiar y escuchemos a Tina Turner. Vamos a saludar a España. ¡Viva España, sí, señores! Me pongo de pie porque nos estáis escuchando en el Insta y dicen que en Madrid está nevando. En Madrid es una nevada histórica. Desde ayer que me está mandando fotos mi amigo que vive allá. Hoy salió a comprar, a buscar provisiones. Tenía nieve hasta la rodilla. Uy. Y es una persona alta. Ah, bueno. Así que están viviendo un momento histórico. Hace 50 años que no nevaba de esta manera. En 2009 habían tenido una nevada, pero no había sido tan potente como esta, bueno, que están teniendo ahora. Besacos a Madrid y a Rock Spain o algo así, que está en el Insta, que dice que está escuchando desde Madrid. Muchos saludos para ellos. Y el sí, Z tiene... Que manden, por favor, nieve para acá. Yo quiero nieve. El Z tiene dos sueños. Hay gente que quiere escribir un libro, plantar un árbol. El Z quiere construir un muñeco de nieve y hacer angelitos en la nieve, que nunca lo ha hecho, porque las veces que ha ido a lugares que hay nieve, hay un centímetro de nieve, así menos, y no puede hacer nada de todo eso. Quiero tirarme en la nieve y hacer angelitos y construir un gran muñeco de nieve con una zanahoria como nariz. Y le vas a poner una bufanda y anteojos. Todo, anteojos. Le voy a hacer carita con salchicha, así como el chinchi. Zeta está pidiendo que lo teletransporten. A ver, Guaidoncha ahí, capaz que lo... A ver si Guaidoncha me manda a algún lugar donde haya nieve. En este momento Suecia también está plagado de nieve, así que no tengo problema. No tengo problema, amo la nieve, no tengo drama. Vamos todos. Bueno. Vamos a hacer una entrevista desde Tirosan. Vamos al turrón, que es el tema que nos compete. No me acuerdo ni qué viene, algo en vivo era. Es en vivo. Muy bien. Sí, Do You Get Excited. Vamos a escuchar Do You Get Excited, pero no todavía Pulpo, no me lo tires al aire, porque vamos a escuchar Do You Get Excited, porque el Gessle en la entrevista ha dicho que, si bien lo próximo que viene es Joyride 30 aniversario, que ¿cuándo va a suceder esto? En marzo. ¿Qué día? El 28, para el 28 cumpleaños. De marzo, muy bien para tu cumpleaños, así que es de... Aries. Muy bien. Tagachi, Pachi y Chorray. Como bueno, Gachi Pachi, está menos, Grey. Menos. Está Grey, Joy Ray y el cuadro que yo pinté. Tal cual. Bueno, si bien lo próximo es la edición 30 aniversario de Joy, que Per dijo que hay como 10 o 12 canciones que aún son inéditas, que fueron compuestas para Joy y que esperemos que las ponga todas en la edición aniversario. También ha dicho que lo próximo que va a venir van a ser ediciones en vivo, que no sabe si va a ser una caja, si va a ser un álbum, si las van a colgar simplemente en Spotify, pero que tiene mucho material. Que tiene mucho y no sabe dónde están. No, eso de otras cosas. Pero... Hay otras cosas que tampoco sabía dónde está y echa la culpa a otros de que tampoco la encuentran. Tal cual, pero dijo que encontraron muchas cosas de Sydney, Australia, del Globen. En la entrevista saluda al Globen, por si no sabíamos que estaba ahí cerca de su casa. Y nada, quiero escuchar todo eso que sea en vivo. Lo quiero ya, ahora. Bueno, después del show, right? Mientras tanto vamos a escuchar Vamos a escuchar Do You Get Excited. No de Sydney, sino de Londres. Así que nada, vamos con Do You Get Excited. Y a ver, niños, si se ponen todos cachondos y se tocan un poco, a sacudir el labo. You feel your own heart, it's a living beat. The way you all know, if you close your eyes and make it to the phone, the dream comes alive. You get high when I touch you in the night. My when I meet you every night, won't let the night pass you by. Do

No te enteraste, pero hoy llovió. No, por mi casa no ha llovido. La nube no se ha enterado. Hoy estuvo lloviendo temprano en varios lugares. Pero que necesito agua, porque entre el Do You Get Excited he quedado así como... Sí. Entre tus transparencias y el Do You Get Excited, yo no sé a dónde voy. Y encima que estabas pensando en Vélez y en las transferencias de María en Vélez. Sí, por Dios, no me hagáis acordar que para mí era una bomba y arriba del escenario haciendo todas esas cosas. Pero qué sexy que ha salido mi voz. Wow. Bueno, seguimos recordando cosas de las que vivimos el jueves, chicos, y bueno. Pero ¿cuánto que ha pasado ya? Como que me parece que ha pasado una mucho. De cal, una de arena, las cosas que también a veces suceden, ¿no? Que no siempre funciona todo cuando tiene que funcionar, lo que estábamos hablando recién fuera del aire. Yo trabajando dentro de una empresa de telefonía. Una de las más importantes. Me quedaba sin internet en el medio de la entrevista. Bobby Star. Nada, la verdad que creo que son cosas que está bueno también contarlas que pasan, ¿no? Los nervios a uno los juegan muy fuerte porque estás nervioso, porque sabes que tenés a una persona tan grosa adelante y de repente que se te empiece a cortar el audio, que te empieces a ver la imagen frisada. Sin embargo, del otro lado, primero y principal, mis dos compañeros que la remaron excelente, que siguieron con la entrevista a pesar de los problemas técnicos. Aquí no ha pasado nada. A pesar de los problemas técnicos. Y hasta Gessle enseñándome... No. Gessle en un momento sugirió, porque dijo, bueno, puedo seguir con esto. Saca el auricular a ver si se escucha un poco mejor. Y hablarle a la computadora. Así que tuve el honor de que el señor Gessle me ayudara con mis problemas de transmisión. Y ahí teníamos el Miriam para que el pulpo lo ponga, que nos hemos olvidado que lo tiene que poner, que dice Miriam. Pero bueno, la verdad que bueno, esas cosas también son parte de las anécdotas vividas, son parte de no solamente está el contenido de la entrevista, ¿no? Que fue muy enriquecedor y que tiene un montón de cosas para ir sacando y para ir descubriendo, pero este backstage, estas cosas está buena contarlas. Sí, también ha pasado que al principio, cuando Gessle entra a la comunicación, hablaba y no lo veíamos. No tenía cámara. Y lo peor, que Corin y yo pensaba que era mi puta conexión, que digo, ¿por qué no lo veo al Gessle? Cambiaba la pantallita, todo. Y yo veía a mis compañeros que como que seguían hablando, y yo digo, pero lo ven todo menos nadie yo. Nadie se animaba a decir nada. Claro, hasta que alguien dice, bueno, no lo estamos... El Brix quería decir de vídeo, yo lo notaba como que quería decir armar la frase. Les cuento a la audiencia que así como a Miriam le pasó eso, tenemos un montón de detrás de escena. Por ejemplo, el caso mío, yo no hablo inglés. Y sin embargo, mira lo bien que te salieron todas las palabras que dijiste. Muy bien, ha quedado como un señorito inglés. Tal cual. Pero sí, a ver, el momento de la imagen, de que la imagen no estaba, y decirle... Perdón, no te estamos viendo. ¿Nos escuchás bien? Sí, lo escucho perfecto, dijo. Nosotros no te estamos viendo. Ah, ¿no ven mi cara? ¿No ven mi cara? Déjenme, estoy... Y ahí estaba. ¿I'm problemized? Acá. ¡Ay! Ahí cuando apareció, pero que estallamos todos. Y después dijo... Dijimos, sí, tiene una camisa diferente. Sí, dijo, me estoy poniendo grande y son muchos botones para apretar. Exactamente. Todos haciendo autocríticas en así ese... que, sí, hay mucho backstage. Tenemos al Gessle dándole al pico. No tomaba precisamente agua, así que, bueno, hemos hecho un brindis ahí por el año. Pero bueno, todo eso queda para nosotros. Hay otras hay cositas que un montón de cosas que pasaron que no pasaron inadvertidas para la gente. Se dieron cuenta y pareció muy interesante el tema de que le sonó el teléfono también y que era Anders. Claro, porque también sonó y yo dije, pero por Dios, ¿a quién le está sonando? Y él ¿quién dijo, no puso el mute? ¿Quién es mío? Dijo, es un mensaje de Anders. Y yo dije, ¡ay, Anders! ¡Mándale saludos a Anders! Y eso te deja Anders pensando y, también. Y él que lo estaba y le dice, acaba de despertarse. Siempre nos manda. Me manda a esta hora. A esta hora, 5 p.m. y lo ha dejado como el dormilón. Sabemos que el dormilón del OGT es el Anders. Bueno, así que nada, simplemente era contarles este trasfondo y que hemos cumplido un sueño, y por eso es que ahora vamos a estar escuchando One Wish. One wish. Karma Radio Show. If you had one wish, what would it be? If you had one wish, would it be about me? Just one wish, could it be about me? You might make a wish for money or peace. You'd make a wish for cosmic relief. Shade by the trees, green summer leaves. Well, I was thinking that, hey, maybe one day a wish of you and me. The Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Stick it close to you, baby, baby, we're moving so fast. Baby, come on. Ok, pero miren cómo vemos. Pero que le estamos cantando un temaco. Vamos a mandar saludos. Primero y principal, le mando un besaco nuevamente a mi querido Currox, que está cumpliendo 32 bonitos años. A Sabri y a la Michu. También a Luisina. Un beso enorme a Marcelo, que nos estáis escuchando como siempre y que nos está votando. Hay que recordar a la gente que vote, por Dios. Sí, que nos están metiendo la mula esa gente, pero no importa, ahora después lo vamos a hablar. También, sí. También le mando un besaco a Shawito, Sara, Hanna y a Bani. Y no sé a quién más. Bueno, ahora después cuando me acuerde me vuelvo a meter. Está perfecto. Vamos a seguir con los saluditos a Roxana, Aldo, Claudia, Luisi, los Meshi, que están ahí hermosos creciendo y recibiendo. Pero están igual al tío, qué bonitos que han salido. Son gracias, muy lindos. Gaviota también, que hoy no sé si nos escuchaba en vivo, si nos escuchaba en diferido, porque ella está siempre presente, pero quizás a veces en otro día de la semana y no exactamente en el momento que estamos al aire. A Floppy, que tiene una hórdaga de gente votándonos, así sí, que besacos a ella. A Mirri, al Delicio, que está ahí pendiente, a María Amadeus, a nuestros amigos desde Montevideo, que hoy están en la terraza asándose, me dijo. Pensé que estaban haciendo asado y ya quería ir. Él se te escucha comida y quiere ir. Ariel, José, Florencia, Fer. Y hay nuevos integrantes en esa familia. Esta semana encontraron dos gatitos en la calle y los incorporaron en su familia, así que muchas felicitaciones. A María Laura Crao, gracias por el mensaje que nos mandaste a la Facebook, al Instagram. Nos mandaron mensaje al Instagram y nos mandaron mensaje en nuestro WhatsApp. ¿Querés repetirlo, Brief? Ah, no, lo tengo acá. 11-6-4-70-47. Yo pensé que estas cosas de tener están en el estudio, cómo me gustan. Bayo, que cuando dijo que los mensajes por WhatsApp le llegaban directo a De Gesle, le pidió la tarjeta, que saque una visa a Gesle para financiarnos los viajes. Es una buena idea. Hemos propuesto junto con una aerolínea low cost de Gesle y dijo, wow, che, es interesante. Y Cristian, que también nos mandó un mensaje que dice, muy buen programa, Leo. Bueno, muy bien programa. No sé qué Leo hay, acá no hay ningún Leo, debe ser el hermano de Zeta. También a Maxi y Adrián de Rosario, que nos escuchan cada programa. Y a la gente que ha escrito, no voy a recordar el nombre, creo que era Jessica, que escribió esta mañana al Instagram y ha dicho una de las palabras más bonitas acerca de la entrevista. Realmente esos mensajes, sí, ya con ese solo mensaje, misión cumplida para nosotros. Recibimos muy, muy lindos mensajes de la entrevista. Seguimos con la tanda de saludos. Estamos con Ademir, que siempre está con nosotros desde Brasil. Un saludo muy grande para él. Tenemos a Jessica del otro lado también. Daniel Contreras. Saludo también para Andreas, que está también del otro lado. Cristiano Matos. Sabrina. Un saludo muy especial para la tía Griselda. Saludo para la tía Griselda, menos mal que me abrieran el micrófono. Estamos queriendo que llueva para que nos haga las tortas fritas. Menos mal que el agua que va a hacer las tortas fritas. Y beso al Bergesle también, que me dijeron que estaba todo sexy. También un saludo especial para Silvana, que está del otro lado, un beso fuerte. Y sí, tenemos tantos saludos de cumpleaños para decir. Que regalos también tendremos. Regalos en algún momento llegarán, ¿no? Cuando nos deje la pandemia. Pero que nuestros cuerpos son el regalo, así que si nos querés recibir, ahí vamos. Así que vamos. Para el perro, para Currox. Un saludo de cumpleaños a nuestra querida amiga Guada. Un hermoso y saludo a Ted, gratis pofe del Sedog en Share Ted. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños para el pulpo, que estuvo cumpliendo el 31. Pero besamos al pulpo, le vamos a dar un beso en cada tentáculo. Se los va a dar el Brix. Y así vamos a hacer. Vamos a cerrar esta tanda. Y también, atentos al huevo frito. Un feliz cumpleaños a Lisa Bertelsen, que ha cumplido el día 29, me he acordado ahora. Muy así bien. Que besacos, Lisa, por la enorme ayuda y la gran persona que es. Sí, sí, sí. Mirri también cumplió, nuestra querida oyente. Pero ¿cómo no le vamos a mandar a Mirri? Sí, sí, felicidades. Sí. Bellacos. Muchos. No, la verdad que... ¡Ay! Nuestra querida Tita, mi profesora de inglés, también estuvo cumpliendo años. Por Dios, que no nos evalúe en la entrevista. No nos evalúe. No. Yo miro para abajo. Tenemos mucha gente. La verdad que esta semana nació mucha gente. Mucha gente. Así que... Que sois todos capricornianos. Del... Sí, las capricornianas. No, o algunos son, pueden ser de... Sí. No, a ver, algo admirable del Capricornio es que donde pone el ojo, ahí sabe que lo consigue, porque son así. Van directo al turrón. ¿Cómo le dan con los signos, tío? Directo al turrón van. Yo para unírmeles, les voy a traer a alguien de Piscis hoy. Bueno, dale. Vamos a empezar con nuestro segmento de tendencia. Y ahí sí que estamos todos Tagachi, Pachi y Justin. Vamos con el estreno de hoy. Su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos. Muy bien, voy a dejar correr un poquito, que me encanta este tema. Es de Piscis. Justin es de Piscis, como yo. Bueno, estamos en bloque de estrenos y estamos escuchando este tema de Justin Bieber, que me gusta mucho, me da un poco de cosa decirlo, pero sí está muy bueno el tema, me gusta. ¿A que le gusta el Justin? Me encantó la voz, me encantó su carita. No. Tengo una asignatura pendiente, chicos. Tengo que conseguir una nota con este chico hoy en día para el bloque de tendencias. Es tu misión, niño, tienes que conseguirla. Un día que tengamos otro estreno de Justin, tengo que conseguir a este chico. Bueno. ¿Pero a quién? ¿Al chico? Al que dijo Justin. Yo quiero una entrevista con Justin, no con el chico que grita. Ese niño es profesor de inglés al día de hoy y obviamente dice que al día de hoy le siguen diciendo Justin, Justin. Está mucho más grande y obviamente dice cuando éramos adolescentes a todos nos gustaba. Así que, a nada, es fácil, lo podemos encontrar. Si quieres, Why Don't You te lo consigue. ¿Tú lo quieres? Ahí está. Yo te lo consigo. Así que bueno, estamos con esta parte de tendencias. Tenemos un nuevo trabajo de Justin que se llama Anyone. Y con le un ha copiado el tema. Sí, con un video muy atractivo, escuchen esto, y llamativo. Recrearon imágenes recordando la película de Rocky, en la que se lo puede ver a Justin con su cuerpo marcado. Va. Pero con un detalle, sin sus tatuajes. Yo le hago de todo menos decir que te quiero. Le hace de todo, niños. Que le quiere comer el nabo. Ese niño le quiere comer el nabo al Justin. Y sin los tatuajes. Se ve con que tatuaje, por... como se sea. Sin los tatuajes. Este es un trabajo de maquillaje muy íntegro que hicieron. Este, seguramente este chico se muere si lo ve en vivo con todo ese físico que se puede ver ahora que no tiene los tatuajes. Bueno, ya los debe tener de nuevo porque... No le gusta más Justin. ¿Ha dicho eso? He visto una entrevista que le han hecho, fuera de broma, en el 2019. Hay un youtuber, te lo cuento rápido, sí, que se encarga de encontrar a esta gente, como al niño de... me gusta el arte. Entrevista a esta gente que ha sido famosa por un tiempo y lo ha encontrado al chico de Justin y dijo que bueno, que no le gusta más y por eso te digo que está más maduro, es profesor de inglés. Ah, bueno, lo vamos a entrevistar entonces. Por eso te he dicho que si quiere lo conseguimos. No te escucha, Zeta. No, no me escucha, no sé por qué no me escucha. Él está metido en sus papeles. Escuché que dijo que lo va a conseguir, por eso estoy diciendo que lo vamos a entrevistar. Está bien, bueno, sigamos. ¡Justin! ¡Per Gessle! El fanático de Justin sería la Corin del Per Gessle. Así que bueno, no, les recomiendo que miren el video. Este tiene una fotografía muy linda. Está tratado muy bien el video, me gustó. Así el que bueno, lo trataría muy bien es el niño de Justin. Sí, sí. Justin, me encantó la voz. Me encantó su carita. Así que bueno, vamos a escuchar este estreno de Justin que es Anyone. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you. Solo aquí y ahora. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. GK, artista exclusivo. A la tía, pero que este tema me pone. Y él me pone. Se pone a bailar. Sí, porque sexy. Me pone y lo veo el Gingy ahí que me mira como diciendo: nada, tío, que me des un besaco. Hay que hacerle un TikTok al Gingy bailando a Beautiful Boy. Sí, por supuesto, porque él es un niño muy lindo y muy guapetón y todo de jengibre y de panecito y que me hagan morderlo. Bueno, vamos al turrón porque vamos a presentar el demo de Bad Moon. ¿Y por qué vamos a presentar el demo de Bad Moon? Porque es la entrevista cuando le hemos preguntado por qué habéis dejado temas afuera como Do You Wanna Go With Me, Remember o Beautiful Things de Rocky Version. ¿Qué ha dicho y a quién ha culpado? Al pelón. El pobre Miquel. Claro, el pobre Mike, que sin comerla ni beberla ha caído ahí en la volteada y ha dicho: Mike no los pudo encontrar así, sin ningún... Aclaramos que está hablando del marido de Mike. Miquel Bolios, sin ningún desparpajo, ha dicho: fue Mike, la culpa es de Mike. Y que no los has podido encontrar, y bueno, no llegamos a tiempo, pero sí yo he encontrado antes de Navidad, pero ya era tarde, lo aclaró. ¿Sí? El demo de Bad Moon. No, Bad Moon dijo. Y yo le dije: ah, sí, el demo. No, Z, estáis equivocado. Vas a abandonar el Zoom si me contradices. Es una versión de Roxette de Bad Moon grabada para Have a Nice Day, que no es demo porque ha quedado a la mitad. Claro, así, la tenían casi terminada. Es a rough version, dijo. Uh-huh. Así que quizás... Pero no es un demo. En algún otro momento o en alguna otra vida, y a mí ha clavado una espina aquí en el pechaco, porque no lo puedo creer, porque Bad Moon es un tema que desde la primera vez que escuchamos el demo, antes de que Marilu editara en su álbum The Change, siempre dije, qué buen tema y debería haber sido para Roxette. Y ahora que venga el Gessle de un día para el otro y me diga, tenemos la versión de Roxette, y ha metido cualquier otra guarrada en el Have a Nice Day, a mí como que me da dolor de huevos. Que los cojones se me ponen como una olla. Y lo peor es que tuvo más CDs después de Have a Nice Day como para editarlo. Pero y lo siguió dejando afuera. Pero este señor era malo con Marí, no le dejaba los temas, así que nada. Como igual tenemos ganas de escucharlo. Voy a cometer una infidelidad. Le he escrito a Michael Bolios y le he tirado como diciendo, bueno, Per nos ha contado aquí, papá, te ha echado la culpa a ti y muero por escuchar el Bad Moon. Me encantaría escucharlo y poder pasarlo al aire. A ver si Mike se venga como diciendo, bueno, me culpaste, ahora toma. Se lo doy a estos niños para que te lo pasen al aire. Toma tú y vete a comer el turrón que te ha quedado viejo de la Navidad. Así que nada. Nos dejamos de parlotear. ¿Y vos estabas especulando con que lo querías sacar vos? Tal cual. Lo van a sacar ellos. Lo vamos a sacar nosotros. Así como le di el tema para que participe en el álbum de Marí, ahora le voy a dar el demo de Bad Moon para que Good Karma lo presente. A la tío, que te quedes ahí y que veas el Zoom completito. Gessle. Nah, lo amamos a Gessle. Me encanta sí. Cuando cuenta esto. Nada, vamos a escuchar el demo de Bad Moon, Marí Frickson y Bad Moon.

can call me miss. Yeah, you can call me miss. Baby, don't you know me now? Hot-blooded, hot-blooded. I need your love, I need your love so bad. Hot-blooded, hot-blooded. You gotta know it, I need your love so bad. Hot-blooded, I'm hot-blooded. I need your love, I need a little love so bad. Hot-blooded, I'm hot-blooded. Del momento en tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? GK Tendencias. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Continuamos con Tendencias. Cómo me gusta esto, queda repetitivo, chicos, pero bueno, me paso un rato largo buscando y está teletransportado. Está teletransportado, está haciendo ruidito con el micrófono. Si no puede silbar, viste, siempre tiene alguna forma de estar ahí presente. No, no, está escuchando One Republic, lo que voy a hablar con Gene. Bueno, excelente tema lo que estamos escuchando, es One Republic. Chicos, esta es una de las bandas más respetadas de los últimos años, especialmente por su líder, este cantante, compositor, multiinstrumentista y productor Ryan Tedder, hacedor de éxitos en el mundo de las bandas y artistas más populares. De hecho, últimamente YouTube se comunicó con él para pedirle un poco de aporte para poder acercarse a un público más joven. ¿Y qué pasó? Quedó ahí por ahora. ¿Pandemia? Tendría que llamarlo el Gessle, ¿no? Es un hacedor de éxitos. Ustedes saben que el álbum Adele 25, que fue consagrado con 6 Grammys, el productor íntegro de ese álbum es él. Detrás de éxitos. ¿Detrás de Adele? Sí, detrás de Adele, detrás de éxitos de Ariana Grande, por ejemplo, de Lady Gaga. Es muy respetado en el ambiente musical. Es una persona muy inteligente y aparte de hacer algo muy bueno con su banda, produce para muchos artistas. Así que vamos a estar escuchando buena música y esto que vamos a escuchar ahora es Counting Stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I do. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Because

GK en vivo. Que me pone esta canción, lo he dicho, y quiero un alfajor Habana, un mamá, porque me lo han dicho a mí, quiero un alfajor Habana. El Z. El contorsionismo del Z en este el momento. Z, esos son. El Z está sí. Con las florcitas. Me he puesto la primavera en los hombros. El Z está a dieta. Si el Z tuviera acá un palo de pole dancing, estaría. Pero que me agarro del palo, pero niña, pero que saber si en mi Bakelor's Party, en mi. No me sale. ¿Cómo se llama? En castellano. En la. ¿Cómo se llama? La despedida de soltero. Me ha agarrado al palo y hay tanto a las fotos, me ha abierto el jean. Se han Opa. Visto los. Ahí se ha visto los pelacos, todos. Sí, bueno, no importa, no vamos a entrar en cosas que el Ricardo se va a acordar perfectamente porque ha guardado registro de todo, no sé qué era con mis fotos, pero bueno. Dios mío. Escalofriante. Sí, escalofriante, tal cual. Que me he perturbado con la imagen, porque. No necesito porque, esa imagen. Sí, lo más perturbador de eso es que era flaco, tenía como 15 kilos menos, pero no importa. No le des más datos, que sigue imaginándose. No, por favor. No vamos a volver y. Pero que si esto fuera un pole dance, pero que ahí me pongo la zunga y nada, a sacar. Sí. Bueno, voy a enterrarme más. Sí. Seguí con tu segmento. Sí. Vamos a que quiero un alfajor y quiero empanadas del puestito verde. A ver, gente, si estáis escuchando, tenéis unos minutos todavía para mandarnos. Quiero probar esas delicias de empanadas. Bueno, y si no, algo del auto, no tengo importante. Manden lo que sean, a ver si mandan. Vamos a escuchar una bonita versión en vivo de Den Stendiga Rezan de Marí. Porque vamos a escuchar el Den Stendiga Rezan, a ver si mis porque compis. Sí. No, mis compis tienen que contar porque lo vamos a escuchar. Cri. Bueno, les voy a contar a los carmadictos. El jueves hemos hecho una entrevista al Per Gessle y le hemos consultado. Per, ¿te gustaría algún día hacer una versión, de tu propia versión de un tema de Marí? Y yo le dije, quizás me lanzó Maro Head, encaja perfectly. Y él dijo, nunca lo he pensado porque cantar algo de Marí es realmente difícil. Muchos artistas han intentado cantarlo y lo abandonan en el camino porque no quieren competir con Marí. Dijo, pero bueno, ahora que lo dices, es como que es interesante. Sí, no sé si me lanzó Omar, pero me gusta mucho Den Stendiga Rezan. Tendrían que encontrar un ángulo distinto para hacer mi versión. Y ahí yo le dije, pero niño, has hecho las versiones de Los Ramones. Para mí Los Ramones es un tema que lo escucho una sola vez y chau pichu. En cambio el Sheena y Sepan Rocker, la versión del Gessle, que es un mundo completamente diferente, me lo puedo escuchar todo un día entero. Y dijo, ah, sí, tienes razón. Bueno, lo voy a pensar. Es una idea interesante, así que ya sabéis, carmadictos, si algún día alguien le hace una versión de Marí, bueno, se le hemos dicho. Hay que agradecerle a Zeta. Los créditos ahí. Los créditos ahí. Así que nada, vamos a escuchar Den Stendiga Rezan de Marí en vivo en Lulio. Och leta efter just almost a risa. Igen till nästa höst, den ständiga resan till nästa den steniga vägen genom livet. Och när det känns som jag bor på en sorg, då gömmer sig solen sakta i moln. Och ordet det jag ger en Box, Good Karma Radio Show. Bueno, chicos, se nos fue este hermoso y excelente programa. Hoy ¿ya lo... se terminó? Sí. Sí. ¿Puedo mandar unos saludacos antes que nos despidamos? Rápido. A Sergio Aracaki, que está escuchando, y a Ariel, que me mandó un mensaje también. Besos. Guajos. Besos. Hoy, chicos, los agradecimientos en la parte que tenemos que agradecer a nuestro excelente equipo. Está extendido especialmente para lo que es nuestra productora, por haber logrado algo tan especial como lo que tuvimos, y hacemos extendido ese saludo también para el enviado especial que tuvimos, porque fue el señor Z el que estuvo gestionando ahí. Enviado especial, pensé que me iban a pagar un pasaje bueno, a Suecia. Bueno, eso iba, lo que no te preguntamos es si tenemos que pagar algo, si la Dimber te cobró algo a vos, si tuviste que pagar con bueno, algo. Bueno, niños, no lo vamos a decir al aire, pero hemos tenido un polvorón entregaste, con la que entregaste Z. No, la que ha tenido que entregar es la Dimbre, y le ha costado bastante porque le gusta mucho el bacalao sueco. No, pero no digamos nada de esto, que muchos fanáticos nos escuchan y después le dicen: ¡Ay, Dimbre! ¡Me han dicho que! Bueno, muchas gracias. Sí, se agradece. Igual el laburo es de todos. Es de todos. Es la más que merecido. La verdad que estoy muy muy contenta por esta enorme oportunidad que tuvimos. O sea, sé que es algo que veníamos hace rato persiguiendo, los tres hace mucho soñando, y realmente llegar a tocarle el cielo con las manos esta semana fue maravilloso. Yo quiero, ya que estamos agradeciendo, yo le quiero agradecer personalmente, que sé que está escuchando, a Per Gessle. No, obviamente, principalmente a él, a Mary Dimber, y ha tenido un gesto al final de la entrevista que a la tío, que yo no voy a permitir que esa puerta se cierre, niño, que ahora le has dado piedra libre al Z, ahora tenéis que bancar, y hay que bancar a un Leonino Z. Así que, nada, voy a hacer uso, buen uso, por supuesto, de ese permiso. Nada, quiero agradecer a Gessle, a Mary Dimber, por sobre todo, porque ha deseado feliz año, y a Osa también, porque creo que hay un poco de todo ahí. Y a Lisa, un poco de todo. Por supuesto. Somos un hermoso equipo, chicos. Somos un hermoso equipo y me encanta que me lo agradezcáis al aire. Muy bien. Así que bueno, después de haber agradecido a este excelente trabajo, a este excelente grupo de trabajo. Y al bonito de Zeta, vamos a decirlo. Al sexy Zeta. El sexy. Flores para el Z. Flores como la que tienen sus hombros. Flores. Gracias. Totales. Muchas gracias. Sí, bueno. Gracias. Es muchas este gracias. Excelente equipo que nos acompañó el día de hoy y todos los días. Sí, por supuesto, nuestro querido Pulpo, que está ahí pendiente de todas las cosas que le pedimos en la en las controles y poniendo y sacando canciones. Genio total. Y en asistente de producción, la empuja de la silla, señorita Corín, que me ha empujado toda la entrevista. Muy bien, en la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta, y en la conducción estuvo la sensual y transparente y... Uy, se te cayó un hilito de baba. Que se ha inundado el estudio, niña. La señorita Grey. También en la conducción. Es que nunca te puedo ver cuando estamos lejos. Bueno, Dios mío. En la conducción también nuestro querido amigo Z, acá hoy galardonado y enflorecido. Pero por supuesto, y obviamente, mi querido y liberado y... ¡Te amo, Justin! Señor Briggs, y recuerden, niñatos, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que Guaidoncha, a la tío, está dos niveles más arriba. Excelente. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, besacos y a tocaros un poco. I stand alone. Vayamos, quiero mandarle un besaco, abrazaco y un toqueteo a mis queridos Moni y Maxi de Rosario, que obviamente nos estáis escuchando, y el Z acá había dormido y se le ha cachondeado con este tema, así que besacos. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.